Buen día, Facundo, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien, muchas gracias. Bueno, Facundo, ayer hubo sesión del Consejo Deliberante en donde se aprobó la implementación del nuevo boleto para jubilados, pensionados y veteranos de guerra. Hubo un debate que duró largo tiempo, alrededor de 3 horas de debate. Bueno, me gustaría que nos contaras cuál fue tu posición en este sentido. Sí, y pensiones no contributivas. Ah, pensiones no contributivas, es verdad. Nosotros venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo que el transporte público de pasajeros tiene que discutirse, debatirse en una política pública de carácter general y no solamente cuando se aumenta el boleto. Ajá. En esta actualidad en la cual el sistema obviamente no es sustentable, requiere de intervención del Estado en cualquier nivel, a través de subsidios nacionales, provinciales y locales. Lo que hizo el gobierno fue implementar una política pública producto de la pérdida de un sistema muy virtuoso que es el SUBE. Nosotros en Tandil no tenemos la posibilidad de tener la SUBE como la tiene en otro distrito de la provincia de Buenos Aires, en la cual el universo de alcanzados y beneficiarios para el sistema hubiese sido infinitamente superior, es decir, asignación universal por hijo, jubilaciones y pensiones, no contributivas, servicio doméstico, progresar, veteranos de guerra también. Sí, un universo muy amplio. Ante esa pérdida del sistema por una decisión política, porque nosotros le estábamos pagando a una empresa que teníamos foránea y la Cámara del Transporte no dio el paso que debía dar junto con el Ejecutivo, se perdió esa oportunidad. Ahora lo que se hizo fue implementar un cachitín de ese programa. Pero bueno, yo diría, como no se debe hacer una política pública, porque realmente es muy acotado, van a quedar muchos jubilados y pensionados afuera del sistema, porque una jubilación mínima es el universo que menos hay en el sistema previsional, de las 28.400 haberes previsionales que hay en el partido de Tandil. No hay estadísticas ciertas en el expediente de cuáles son la población objeto, no tenemos una tasa de uso, por ende no podemos determinar un costo fiscal del programa a los efectos de poder ver cómo va a ser la implementación. La fuente de financiamiento es un fondo de compensación creado a nivel nacional, pero creado para la emergencia, porque efectivamente es dinero que le dan a los municipios que no tienen la SUBE, porque efectivamente como perdimos, como también no tiene esa oportunidad, entonces dijeron, bueno, le vamos a dar un fondo compensador, porque de lo contrario, si tuviésemos la SUBE, estarían pagando a nivel nacional la diferencia, porque cubren el 55% del boleto. Hubiese sido infinitamente mejor tener ese programa. Y además de cuestiones técnicas, que vos tuviste la oportunidad de estar en la sesión y la seguiste, realmente un articulado que citan leyes que perdieron vigencia, que es leyes posteriores, que el sí. Encuadre normativo es equivocado, porque hablan de la movilidad en lugar de hablar de leyes de fondo que determinan el haber previsional. El artículo que crea el boleto es un artículo que realmente no se entiende. Yo hice más que esfuerzo para que lo explicaran y nadie pudo tomar la posta para poder explicarlo. Realmente, como lo dije ayer, es una buena idea mal implementada. Uh-huh. Y con los riesgos que implica y los precedentes que constituye, ¿no? Porque con el fin electoralista y con la ansiedad en tener un buen título, que por supuesto siempre es bueno decir que nos ocupamos de los jubilados y pensionados, pero no ocuparse de esta manera que después va a tener sus consecuencias. Ahora, Facundo, también vos marcás esto de que la ordenanza sale básicamente por una búsqueda electoralista y que no se trabajó adecuadamente, pero ayer yo noté cierta discusión, cierta pelea entre el oficialismo y Unidad Ciudadana para robarse la titularidad, digamos, la autoría del proyecto, ¿no? Se tiraban flores entre ellos. Sí, y además también... Sí, yo lo hablé con los compañeros de Unidad Ciudadana y a mí me parece que la urgencia política no tiene que posicionarse por encima de las decisiones de Estado, digamos. Y yo creo que si una ordenanza no tiene la consistencia que tiene que tener para constituir una política pública, nosotros no nos tenemos que quedar con, bueno, está bien, pero fue mi idea, o bueno, pero le dimos el brazo a torcer. Digo, eso es circunstancial. Probablemente se pueda cobrar en términos electorales este año, pero a la larga es un mal trabajo, me parece. Y efectivamente, ayer había temas de cartel, a ver quién la proponía o de quién había sido la idea. Lo cierto que receta una ínfima porción de un sistema nacional que es el SUBE, digamos. Esto no lo inventó, no está inventado acá en Tandil, es un sistema nacional que no lo inventó ni Unidad Ciudadana a nivel local, ni lo inventó Cambiemos. Es el SUBE, y Cambiemos se tomó de un inciso del SUBE para poder inyectar dinero al sistema, que por supuesto ya lo tendrían conversado y probablemente y van por otras cuestiones también, pero no, a mí no me parece eso realmente. Yo creo que prefiero que el mensaje sea no, digamos, no redituable en términos electorales, pero sí con cierta coherencia en términos de cómo trabajar, digamos. Y cualquiera que vea el expediente se da cuenta que no tiene ni pie ni cabeza cómo lo han trabajado, teniendo todas las herramientas, porque el SUMO permite determinar estadística, permite hacer cruces de información, el ANSES tiene la información de la cantidad de jubilados pensionados, quienes cobran la mínima, el PAMI se puede hacer un cruce también, la Cámara de Transporte puede informar, digo, determinar una tasa de uso para determinar el costo fiscal. No sabemos ni siquiera cuánto vamos a recibir del fondo compensador. La cantidad de gente que se va a quedar afuera, la cantidad de gente que cobra una mínima de jubilación y una mínima de pensión, haber analizado distintos cortes conforme el rango de haberes previsionales, como lo determina la ley de movilidad, por ejemplo, que determina una movilidad de acuerdo al tipo de ingreso. Y en función de eso determinar escalas de boleto, es decir, no necesariamente se le puede otorgar el 100% de los 10 primeros, por ahí se le puede otorgar el 50 de 20, el 40, el 30, digo, si queremos elevar el IPK, que es el índice pasajero kilómetro, y sostener una tasa de uso para aprovecharle los colectivos, bueno, busquemos la forma más eficiente. No que sea un programa de estas características. Facundo, en esta reevaluación que se va a llevar a cabo en 60 días, digamos, ¿se puede trabajar en este sentido, digamos, para incluir datos que ayuden, digamos, a que esta norma sea, entre comillas, más justa? Sí, yo creo que se deberían. No me parece que sea la voluntad del Ejecutivo ni del oficialismo, porque realmente traer un programa con cero datos, en este caso les puedo asegurar que es uno de los casos emblemas en los que no tiene información de ninguno de los extremos que se requiere, digamos. Y entonces es muy difícil de cero a dos meses tener las condiciones necesarias. Debería hacerse una para poder resolverse como política pública. No creo, no sé de qué manera pueden por ahí avanzar cuando recepten la demanda y ahí ver en dos meses cuál fue el universo que fue a pedirle los boletos. Eso por ahí es el único dato que van a poder obtener. Y después, bueno, si tuvieran la voluntad seguramente pueden obtener mucho más porque la información está, pero bueno, hay que tener voluntad y hay que ponerse a trabajar seriamente. Facundo, te cambio de tema. Se te ha visto con muchísima actividad más allá de tu gestión como legislador, y bueno, con una especie de lanzamiento en el medio, ¿no? Allí el acto en el Club Defensa. Las últimas noticias que se han tenido de tu militancia es que probablemente, digamos, juegues la interna o las PASO dentro de Unidad Ciudadana. ¿Esto es así? No, nadie sabe nada, Guillermo, salvo ni siquiera el oficialismo lo sabe. Entonces, nosotros, todo lo que decís son pasos que hemos dado desde la construcción política, desde la afinidad y desde el trabajo que hemos tenido en el Consejo Deliberante con el Bloque Integral, con Gustavo Allen y con Nilda Fernández. Algunos temas hemos conversado y hemos trabajado con Macho Pomé, con Ariel Rizzo, digamos. Yo tengo buena relación, afinidad de trabajo ideológica con todas esas personas, y se ha volcado con muchas de ellas en una construcción política por afuera de lo que es el Consejo Deliberante, que nos da el bagaje importante para discutir temas, para aprenderlos, para leerlos, para estudiarlos, para poder convocar a gente que sabe más que nosotros en esos temas, como hablamos de transporte público, movilidad, de medio ambiente, de trabajo. Bueno, ustedes que caminan en el Consejo Deliberante lo conocen. Y bueno, si eso se traduce en una propuesta electoral que podemos hacer desde un grupo político y me toca conducirlo, le toca a otro compañero hacerlo, lo vamos a afrontar. En términos de frentes electorales o de participación en determinado espacio, todavía no hay nada resuelto, como no están resueltas las candidaturas, porque ni siquiera arriba lo saben, digamos. Hoy no hay, prácticamente desde el frente opositor, hay mucha incertidumbre a nivel nacional y a nivel provincial, entonces es muy difícil proponer una pertenencia en estas instancias. Me he reunido también con el intendente de Castelli, con Francisco Charren, que sí pertenece a Unidad Ciudadana. Me he traído el modelo de agencia de generación de tierra y vivienda, con un fideicomiso que interviene, con un sistema sustentable, con la posibilidad de acercar el lote con servicios a los vecinos en cómodas cuotas, y en eso estamos trabajando. Ojalá, por supuesto, todos quienes participamos en política, estamos en nuestra ciudad, la vemos, la conocemos y la queremos conducirla, no hay por qué negarlo a eso, pero bueno, se verá cuáles son los tiempos. Bien, Facundo, te agradecemos muchísimo el contacto y que tengas una excelente jornada. Muchas gracias igualmente para ustedes.